Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Feliz inicio de semana para todos. Gracias por estar en Mindalia Televisión un día más acompañándonos y buscando información consciente. En esta entrevista vamos a hablar del tarot como guía de autoconocimiento. Esta guía nos la presenta Nuria Casademont. Vamos a recibirla. Hola Nuria, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias y bueno, estoy muy bien, muy agradecida por estar aquí de nuevo en Mindalia y estar junto a ti, que te he visto muchas veces. Bueno, muchísimas gracias, Nuria. Ahí detrás de cámaras ya hemos estado un ratito charlando las dos y encantada de poder acompañarte también en este espacio y poder compartir contigo y con un tema que te tengo que reconocer, Nuria, que a mí me encanta, porque a mí el tema del tarot, tanto el tarot al uso como el tarot, en este caso espiritual, evolutivo, me encanta. Así que vamos a verlo hoy desde una perspectiva, desde una mirada sanadora. Lo primero, y para la gente que no te conoce, Nuria, me encantaría que nos contaras tu abordaje a la hora de utilizar el tarot. Bueno, pues mi abordaje en el tarot empezó en los años 90. Yo había asistido varias ocasiones a hacerme lecturas de cartas, porque bueno, lo más conocido para mí en aquel momento era la lectura de cartas predictiva, y entonces buscaba ahí algo más, ¿no? Y como siempre he sido una persona muy buscadora, fui a buscar aquello que había, que yo intuía que había detrás de el tarot, más allá de la predicción. Y a partir de ahí conocí y fue cuando me compré la primera baraja de tarot, que fue la baraja de Alejandro Jodorowsky, y empecé a indagar por todo el mundo este de los arquetipos, que os voy a hablar ahora más adelante, y porque me di cuenta que ahí había una conexión muy potente en la que nos podía ayudar a todos a sanar. Entonces, el tipo de tarot evolutivo, un tipo de tarot terapéutico, que va más allá porque lo que hacemos es ayudar a las personas, ayudarte a ti a conectar con aquello que desconoces. Y eso lo voy a explicar fácil. Como sabes, arcano, mira, la palabra arcano ya de entrada nos está hablando de algo oculto. El significado de la palabra arcano es una cosa oculta, misteriosa, secreta, que está por detrás, que no sabemos qué hay ahí detrás. Entonces, es bueno poner luz en la oscuridad. Entonces, si nos fijamos que el 95% de nuestros actos son inconscientes, ¿qué sucede con el 5% restante? Nos damos cuenta de que estamos operando siempre en forma mecánica, en forma robótica. Entonces yo empecé a estudiar mucho más profundo. El tarot es como, tiene muchísimas posibilidades el tarot, incluso obras de teatro, incluso lecturas, porque incluso hay libros hechos con base de tarot. Pero si nos fijamos en el tarot terapéutico evolutivo, que es el que yo utilizo, el que yo brindo a la gente para poder ayudarla, nos lleva a que yo te pueda explicar que estos 22 arcanos corresponden a los arquetipos que Jung, Carl Gustav Jung, el famoso psicólogo y psiquiatra suizo, nos habló en su momento. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros tenemos una influencia negativa, que no hay nada negativo, es sencillamente que le falta poner esa luz. Cuando nosotros sentimos una repulsión por cierto arcano, la gente que conozca los arcanos del tarot sabe, por ejemplo, la carta de la torre, la carta del diablo, este tipo de cartas que nos echan para atrás, ¿qué sucede? Que no estás integrando aquel arcano en ti. ¿Y por qué te digo esto? Porque los 22 arcanos del tarot nos muestran el recorrido de nuestra vida conectada, consciente e inconsciente, porque además están interactuando siempre y es la que te ayuda a avanzar por la vida. Si no integras estos arquetipos, que los arquetipos son las fuerzas impulsivas, instintivas, universales que todos tenemos, ¿qué pasa? Que se te repiten cosas. Entonces, abordar el tarot desde un punto de vista terapéutico te ayuda a establecer esta conexión. Cuando establecemos esta conexión, cuando comprendemos, no es lo mismo estudiar, perdón, leer que estudiar, porque cuando estudias lo que haces es comprender, lo que haces es tomar esa información que estás leyendo y la estás integrando porque la estás pasando de la mente al corazón, que es donde está el alma. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú comprendes las cosas que te suceden y comprendes en este caso los arquetipos y qué arquetipos está movilizando en ese momento, en esa situación contigo, la situación de vida que no sabes cómo salirte, si tú lo comprendes desde dentro, te has aliado con ese arquetipo. Entonces, lo has desbloqueado. Entonces, tú ya tienes esa comprensión que te hace entender que ese cuadro, cuando hablo ahora de este cuadro, hablo de una carta de tarot, porque son cuadros, pequeños cuadros, 22 cuadros que tenemos y por los cuales vamos circulando siempre. Siempre se van movilizando, porque no es lineal, siempre va todo al mismo tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Que tú, al tener esta comprensión, haces que las puertas se abren. Se abran para ti, te aparezcan nuevas posibilidades, ¿qué me está pasando? Eso ya lo tienes desbloqueado y sabes funcionar mucho mejor a través de tu vida, a través de todo lo que te surja, porque las cosas que nos surgen en la vida nos surgen para que aprendamos. Entonces, la forma de aprender y la herramienta que yo ofrezco es aprender en base a estos arquetipos que están mostrados a través de los 22 arcanos mayores del tarot. Entonces, a partir de aquí, ¿qué hacemos? Pues que tú vas desbloqueando todo esto, porque, como te he dicho hace un momento, tienes ya toda la comprensión en ti. Si tú se te repiten cosas, es porque hay arquetipos que no tienes integrados, que han quedado enterrados en el fondo de tu inconsciente, porque siempre lo digo, y lo he dicho antes, el 95% de nuestros actos son inconscientes. Además, otra cosa, otro dato importante, tenemos entre 60.000 y 70.000 pensamientos al día, de los cuales el 90% son pensamientos de supervivencia. Entonces, cuando estamos en supervivencia, estamos en el miedo. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que aprender a que el miedo también forma parte de la vida, pero es el miedo sano el que forma parte de la vida. Porque si estamos continuamente con el miedo, no sabemos transitar por nuestra vida y no sabemos darle salida al alma, a todo lo que nos pide el alma, el mensaje que nos ha dado, que con la función con la que ha venido y con la que ha encarnado para proceder con su camino de elevación espiritual, porque la vida es una elevación espiritual. Bueno, Nuria, muchísimas gracias por esta introducción al tarot evolutivo, al tarot en este caso no predictivo, sino sanador. Ahí hemos hecho un gran aporte con esa diferenciación para las personas que a lo mejor no conocieran este tipo de terapia. Y me encantaría que ahora pudiéramos entrar a esos arquetipos, a los más poderosos, porque tú, Nuria, hablas del verdadero despertar del yo interior. Así que ahí, ¿cuáles son los más poderosos o los que más normalmente hacen presencia, ¿no?, en este tipo de despertar? Bueno, mira, yo tengo aquí, mirad, aquí tengo las cartas de tarot. Mira, estos, por ejemplo, aquí tenemos el diablo. La gente, las personas, cuando ven el diablo, ven la torre, tenemos cartas aquí que son muy duras a primer impacto, ¿no? Pero fijaros lo que os voy a decir. El tarot es una herramienta, fijaros cómo es el inconsciente, que nosotros ancestralmente conocemos estas imágenes y nos repulsan porque les tenemos miedo. Por eso, fijaros que os he enseñado, sin embargo, vemos la carta del mundo y a todo el mundo nos gusta, ¿no? Pero vemos la carta de la luna y aquí tenemos un miedo terrible. En este sentido, por ejemplo, con una persona llegada a mí, le tenía a esta carta hasta que la interiorizó. Y se dio cuenta de cómo le estaba impactando y ha liberado este miedo a esta luna. ¿Eso qué significa? Que ha integrado. Ahora sabe cómo opera esta luna en ella. Entonces, ¿veis? Aquí tenemos la carta del colgado, la carta de la sacerdotisa. Aquí tenemos los 22 arcanos de tarot. Esto es nuestra vida. Todos y cada uno de nosotros formamos parte, o los arcanos forman parte de nuestra vida, de nuestro recorrido de vida. Entonces, cada uno los tenemos que integrar, por mucho que nos cueste. Incluso esta, la torre que nos cae este rayo enorme aquí y nos desmonta toda la vida. Nos la desmonta, se nos cae a trozos. Y fijaros que van, como os he dicho anteriormente, están operando siempre los arcanos, porque cuando los estudiamos a fondo, nos damos cuenta de que siempre están operando en nuestra vida. Es un círculo. Siempre estamos navegando y transitando en forma de círculo en la vida. Entonces, integrarlos. ¿Cómo los integramos? Pues trabajando con ellos. Yo, por ejemplo, en mis consultas, las consultas que hago, hago un tipo de consulta, como sabéis, no es predictivo, pero sí que al darle el enfoque terapéutico, ¿qué hacemos? Pues yo doy, además son consultas muy de tú a tú, que hago participar a la persona que está conmigo. Es decir, yo no leo, sino que hago participar porque les muestro todas las cartas y así, porque somos muy visuales todos, recordar que el inconsciente capta toda esa energía. Toda esta visión, por ejemplo, aquí tenemos que la carta del sol, el inconsciente la capta y está mandando esta información que ve al inconsciente. Entonces, esto ya está operando en ti. Y luego, ¿qué pasa? Que doy el trabajo para hacer es meditar en ciertas cartas que han salido y que te ayudarán a desbloquear aquellos arquetipos y aquellas formas que tú estás operando en tu día a día. Entonces, aquí tenemos una carta del sol que nos muestra esta luz y esta unificación de opuestos. Estos dos personajes llegan a la conclusión de que están unidos. Y aquí empezaríamos a hablar del consciente y el inconsciente, la parte masculina, la femenina, la parte animal, de la parte racional, porque al final lo que venimos a hacer es aquí es a unificar estas dos partes que tenemos el ser humano para ir hacia adelante, para ir creciendo y ascendiendo a nuestra alma, para que vaya superando y ascendiendo en su proyecto que haya tenido establecido en esta reencarnación. Entonces, necesitamos esta herramienta, ¿no?, que nos ayude a conectar con tu yo más profundo, que es el que te va a dar las claves. Cuando integras estos arcanos en ti, cuando los comprendes, te da las claves y te abre las puertas. Y entonces dices, me están pasando cosas que antes no entendía y ahora las entiendo. ¿Por qué? Porque estás integrando esos arquetipos. No temes a los arquetipos, es decir, que no temes a tu vida, a lo que te está pasando. Porque claro, como te he dicho anteriormente, el miedo es el que nos tiene por encima de todos apoderados y no puede ser. Tenemos que salir de ese miedo y aportar luz a todas las partes que sean oscuras de nosotros. Nosotros estamos proyectando, nos encontramos a lo largo de la vida, en todas nuestras experiencias, nos estamos encontrando con espejos. Pregúntate, ¿qué te está pasando? ¿Qué te está mostrando aquella situación? Esto lo podemos luego hacer a través también de los arcanos, ¿eh? Son trabajos terapéuticos porque el tarot te habla de ese inconsciente. ¿Qué me está mostrando esta situación que me está pasando? Entonces tú puedes sacar una carta de tarot y cuando tienes sabido, cuando tienes estudiado cómo operan estos arquetipos, te das cuenta de lo que te está mostrando. Lo que tú ves fuera es lo que tienes dentro. Entonces nos pasamos la vida pasando por estos 22 arcanos, pero lo hacemos siempre, constantemente, constantemente, siempre. Desde que nacemos, venimos con un paquete muy grande de habilidades que nos la trae en la carta del loco, nos la trae en el latillo, y tenemos que descubrir estas habilidades que tenemos. Entonces, cuando accedemos al tarot terapéutico o a cualquier herramienta que nos libere el alma, ¿qué hacemos? Expandir nuestra luz, que esto al fin y al cabo es lo que nos interesa, porque cada persona sabe que tiene esa luz interior. Entonces vamos siempre caminando en busca de esa luz. La necesitamos, tenemos que darle apertura para que nos ayude y para liberarla. Cuando la tenemos liberada, todo fluye mucho mejor. Bueno, esto es una mini masterclass de tarot evolutivo, lo que estamos dando aquí en apenas 15 minutos. Así que muy agradecidos, Nuria, por acercarnos de esta forma tan clara, tan transparente al tarot evolutivo. Yo quiero contaros que si queréis conocer más sobre este tipo de tarot, si queréis trabajar junto a Nuria Casademont, ella próximamente ha preparado un seminario precioso del que me encantaría, Nuria, que pudieras contarnos los detalles para la gente que, como yo, son investigadores, ¿no?, del tarot y les gusta este mundo, pues puedan saber cómo conocerlo un poquito más, cómo trabajarlo en profundidad y, sobre todo, cómo formarse contigo. Muy bien, pues mira, yo he preparado un seminario a través de videoconferencia, un seminario de 3 horas que lo hacemos, o sea, conmigo, con clases reducidas, sobre todo porque me interesa que la gente participe. Es decir, sí que es necesario que tomes tus notas en el seminario, porque tomando notas es cuando es una herramienta que ayuda a integrar la información que te están dando, ¿no? Pero sí que las clases las voy a hacer reducidas, de pocas personas, que esto lo voy a ver más en fin, cuando empecemos el seminario, y va dirigido a personas que tengan este sentido de que saben que tienen esa luz interior, de que saben que sienten ese llamado al autoconocimiento, porque claro, no podemos estar diciendo qué me va a pasar si yo no colaboro con mi vida, porque cada uno es dueño de su vida y nadie te va a ayudar a salir de donde estás. La ayuda principal eres tú. Entonces, si yo desbloqueo todo esto, como decía antes, si ayudo, si aprendo a el tarot, a los 22 arcanos, que son los arquetipos, me doy cuenta de cómo funciono. Y entonces voy perdiendo ese miedo al que hacía referencia anteriormente. Entonces, esto ya digo que va dirigido a todo el mundo, incluso a gente que haga, por ejemplo, tarot predictivo, que una rama muy bonita del tarot, pero que quiera profundizar más, ¿no? También va dirigido a personas que incluso que no tengan ni idea de tarot, pero que les llame la atención, porque fijaros que el tarot nos llama la atención siempre, son imágenes que nos llaman la atención, no sabemos por qué, pero todos nos llama, ¿eh? Nos vemos ahí un gancho que dices, ¿por qué será que me atrae tanto? Porque el inconsciente reconoce esto. Entonces, va dirigido a este tipo de personas, no hace falta que tengas baraja de tarot, eso es importante, vamos a trabajar con esta baraja, con la baraja del tarot de Marsella. Ya sabéis, las personas que conocéis el tarot, que hay muchísimas, muchísimas barajas de tarot, y vamos a trabajar con esta, que es tarot de Marsella de Alejandro Jodorowsky. Si tenéis cualquier tarot de Marsella, también lo vamos a utilizar, o bien las personas que tengáis el tarot Rider-Waite-Smith, que también es el otro gran conocido del tarot, también lo podemos utilizar sin ningún problema. Es más, lo vamos a utilizar en la clase, durante el seminario, vamos a hacer ejercicios, vamos a hacer colaboraciones entre nosotros, ejercicios, y vamos a tomar apuntes, cada uno en su línea, los apuntes que nos van dando las referencias de cómo se mueve el arquetipo y qué representa cada uno de estos arcanos a nivel arquetípico. No a nivel adivinatorio, sino a nivel arquetípico, para que así tú puedas establecer ese primer contacto con los 22 arcanos del tarot en tu vida. Un contacto profundo que te ayude a conectar. Incluso podemos hacer meditaciones y ese tipo de cosas, porque esto ya serán ingredientes que vamos a colocar en el seminario. El seminario lo vamos a hacer. Es un seminario de 3 horas en el cual doy 2 fechas. Una es el domingo 8 de junio y el otro es el jueves 12 de junio. En horario de España lo vamos a hacer por videoconferencia, como hemos dicho, de 18 horas a 21 horas hora de España, como he comentado. Y además, a las personas que me llaméis, que os pongáis en contacto conmigo, que habéis visto esta entrevista, os voy a hacer un descuento considerable. Así que yo animo a las personas que quieran autoconocerse, que están tomando las riendas de su vida, que quieran autosuperarse, que quieran conocer y descubrir esta luz interior, que es lo que es dar cabida al alma en su itinerario por la vida y en su en su proyecto de vida, os animo a hacerlo porque vais a descubrir partes de vosotros que no os dais ni cuenta y vais a dar apertura al inconsciente, os vais a dar cuenta de que ya no es hora de actuar mecánicamente ni de forma robótica, sino que es hora de actuar como vuestra alma quiere. Pues nosotros por nuestra parte, Nuria, vamos a facilitar los enlaces que tú nos has dejado a modo de contacto y también para que puedan ver lo que haces en redes sociales. Aquí abajo en la caja de descripción os dejamos como siempre en la plataforma de YouTube más información sobre nuestra especialista y ahí podéis acudir en cualquier momento, están ahora linkeados, lo estarán también en diferido, así que bienvenidos sois si queréis formaros en tarot evolutivo con Nuria Casademont. Y dicho esto, Nuria, hemos llegado al final de este encuentro. Vamos a tener la suerte de disfrutarte más a menudo a raíz de aquí en nuestro canal. Así que de momento es un hasta luego, no es un adiós, pero te dejo que despidas tú la entrevista de hoy. Bueno, pues doy las gracias a Mindalia. Es cierto, voy a estar más tiempo con vosotros y estoy muy contenta de poder estarlo, de poder contar con todos los espectadores que nos siguen desde España, Sudamérica, todos, Norteamérica, todos. Muchas gracias por estar aquí y sobre todo encuentra tu luz, el autoconocimiento es lo que mejor te irá para transitar por la vida. Así que muchas gracias y hasta luego.